con quien tú estás hablando. Puro movimiento, mamita. Que me digas que tú amas cuando yo sé que soy el dueño de tu cama. Yo soy tu maestro, es un buen señal de tu cuerpo. Yo conozco hasta la más íntima parte. ¿Cómo es posible que me digas que tú amas cuando yo sé que soy el dueño de tu cama? Cuando estaba tranquila en mi cuerpo entra mi amor. Me creías capaz de lo que rompería tu corazón. Junto a mí con días tristes volvieron a ver el sol. Y ahora tú me dices te ha vuelto el antiguo amor. Y me lo quieres, lo amas y con él vas a casarte. Tratas de hacerme sufrir para que un día llego tarde. Pero mientras mal intentas, mi amor se hace más grande. Lo que me dice tu hermano te debe recitar. Y ese es el tipo de consejo que yo quiero escuchar. No puedo seguir viviendo si a mi lado tú no estás. Vuelve, te necesito, mujer y ya. Vuelve, mi cuerpo extraña tu calor. Vuelve, te necesito, mujer y ya. Vuelve, que estoy ardiendo de pasión. Maestro, es un buen señal de fiel segundo en tu vida, pero el primero en amarte. ¿Cómo es posible que me digas que tú amas cuando yo sé que soy el dueño de tu cama? Yo soy tu maestro, es un buen señal de tu cuerpo. Yo conozco hasta la más íntima parte. ¿Cómo es posible que me digas que tú amas cuando yo sé que soy el dueño de tu cama? Yo recuerdo aquellos besos como si hubiese sido ayer. Los dulces de tus labios que para mí sabían a piel. Mi cuerpo poco a poco va adentrando hasta tus erotios y los tiernos de tu piel. Los en tus oídos que te hacían excitar. Lo bien que nos sentíamos a la hora de hablar. Cada minuto, cada segundo lo solíamos disfrutar, baby. Pero ahora ya no está. Yo soy tu maestro, es un buen señal de fue el segundo en tu vida. Pero el primero en amarte. ¿Cómo es posible que me digas que tú amas cuando yo sé que soy el dueño de tu cama? Yo soy tu maestro, es un buen señal de tu cuerpo. Yo conozco hasta la más íntima parte. ¿Cómo es posible que me digas que tú amas cuando yo sé que soy el dueño de tu cama? Puro movimiento, mami. Que me digas que tú amas cuando yo sé que soy el dueño de tu cama. Yo soy tu maestro, que es un buen señal de tu cuerpo. Yo conozco hasta la más íntima parte. ¿Cómo es posible que me digas que tú amas cuando yo sé que soy el dueño de tu cama? Cumbia, sonido y movimiento, mamita.